En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este martes 7 de agosto de 2018. Hoy arrancan las fiestas de Elche y aquí estamos prestos y dispuestos y al pie del cañón para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol, que está a 11 días del estreno liguero. Muy buenas tardes. El equipo por encima de los grandes nombres. A falta del Festa de Elche, los ilicitanos siembran buenas sensaciones, aunque tienen aspectos que mejorar. La escuadra franjiverde para esta vuelta, para el retorno a la categoría de plata al fútbol profesional, destaca por su competitividad como bloque por encima de los grandes nombres. Y es que el presupuesto manda. El técnico del Elche ha dejado claro que la afición va a estar orgullosa del equipo y que está muy satisfecho, que no necesita a nadie más, que han cubierto cada puesto con futbolistas de nivel similar. Recordamos que son 9 las caras nuevas, 9 los refuerzos, aunque uno saldrá. Es Nando Quesada para buscar minutos en Segunda División B. Podría todavía llegar un extremo. El técnico del Elche no se cansa de mandar su mensaje para quien lo quiera escuchar. Y desde aquí vuelvo a mandar el mensaje que vamos a sufrir mucho, pero que no va. Que cuando digo que vamos a sufrir, no va a haber mucha diferencia con el sufrimiento que pasamos, sobre todo las 6 últimas semanas del año pasado. Que no va a haber mucha diferencia. El míster dice esto, pero si seguimos en esta línea, nosotros no vamos a bajar. Nosotros no. Y ese es el primer objetivo. Y luego ya veremos lo que viene. Pero nosotros no bajamos, ¿eh? Si estamos en esta línea de competir y de dientes apretados, ¿eh? Nosotros no. ¿Quién baja? No soy adivino. Yo lo que sí que creo y confío en mi equipo. Pero creo y confío de lleno si estamos en esta línea. Esta línea de ilusión, de entrenamientos, de juego, de pasión. Creo que le están poniendo pasión. Y cuando saltas de la ilusión a la pasión, esto se vuelve otra cosa. Y creo que estamos en ese camino. El entrenador burgalés se ha ganado en poco más de 6 meses a la afición franjiverde y ha logrado que en Elche solo se hable de fútbol. Y eso ya es difícil. El 4 de junio de 2017 el Elche era derrotado en el Ramón de Carranza y caía por tercera vez en su historia al pozo de la Segunda B. Por aquel entonces, ¿quién iba a pensar que el técnico que habría de guiar al conjunto franjiverde en su periplo a la categoría de plata, es decir, el ascenso, en ese momento estaba entrenando en la provincia tailandesa de Ratchaburi, en Tailandia? Pacheta, el entrenador del ascenso a segunda, ha conseguido en apenas 6 meses devolver la sonrisa a los aficionados franjiverdes. Por cierto, se ha superado el número de 9.000 abonados para esta temporada. Y recordamos que mañana es 8 de agosto. ¿Y qué significa ello? Pues que mañana solo se pueden comprar entradas para el partido de la selección española y solo lo podrán hacer los abonados del Elche. Y no se podrán comprar abonos mañana de la temporada para el Elche Club de Fútbol. Mañana miércoles de 10 de la mañana a 8 de la tarde, las taquillas del Estadio Martínez Valero estarán disponibles solo para venta de entradas para abonados del Elche para el partido internacional España-Croacia.

Bueno, aquí continuamos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Ya sabes que nos puedes escuchar de manera simultánea en nuestros tres medios de comunicación. En la radio, en el 101.4 en FM. En televisión nos puedes ver en Teleelch, en la gran pantalla. Y desde cualquier parte del mundo, donde estés, en nuestro portal multimedia, en internet, teleelch.es. Y también en la app, aplicación app Teleelch, que es gratuita. Y por supuesto ver todas las noticias que los servicios informativos de esta casa están colgando continuamente y te están contando. El Elche Club de Fútbol vuelve esta tarde a los entrenamientos, será a las 7 en el campo anexo, tras la jornada ayer más lúdica en los baños de Fortuna, para preparar el Festa d'Elche, que va a ser este viernes a las 9 menos cuarto, te lo contaremos desde las 8 y media aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca, lo que va a ser ya... Bueno, pues yo creo que el esbozo claro de lo que quiere Pacheta en cuanto a once titular, en cuanto a lo que le quiere ofrecer a sus aficionados. Un Elche Club de Fútbol que mantiene sus señas de identidad en cuanto a tácticamente hablando se refiere por la filosofía, la idea, el trazo que tiene Pacheta, que no va a ser muy distinto del de Segunda B, aunque a priori no salga como uno de los gallitos, va a querer tener balón, va a querer dominar, sobre todo los partidos en casa, y además también ese trazo se va a ver confirmado con muchos jugadores de la pasada temporada. En ese once titular no van a faltar Gonzalo Verdú, Neider, en principio quizás Tecchio, porque Alexander acaba de llegar, pero bueno, habrá que verlo. Veremos entre Redru y Manu, ambos estaban la pasada temporada, quién se hace con el lateral izquierdo. Manolín Sánchez, en teoría, porque Xavi Torres acaba de llegar. Javi Flores, Josan, Iván Sánchez, arriba Sori, Benja, en fin. Yo creo que ahí hay un 70% de equipo titular del año pasado, que mantiene un poco la línea. Y luego los nuevos. Ahí, hombres, veremos en la portería. Si se decide por Unai o mantiene a José Juan. Gonzalo Villar tiene muchas posibilidades de ser titular. Luego, bueno, pues hay futbolistas que lógicamente están con ganas de meter la cabeza ahí, como pueda ser el caso de Borja Martínez, de Chuca, aunque este venía tocado en los últimos partidos. Está Juan Cruz, en fin. Pero va a ser un equipo muy reconocible, sobre todo por las caras conocidas de la temporada pasada. Un Pacheta que no se ha cansado de repetir cada vez que le hemos preguntado que está contento con lo que tiene, que la afición va a estar orgullosa de este equipo porque juegan con pasión, que no necesita más fichajes y si viene uno, pues sería un extremo y bienvenido, pero que han cubierto cada puesto con jugadores de un nivel similar para prever posibles lesiones y tener alternativas. La verdad es que a estas alturas lo normal es que los entrenadores se quejen. Pacheta es un hombre muy positivo que si se queja se nota poco. Y se suele quejar cuando a lo mejor ganan. Y normalmente con Pacheta se ha ganado casi siempre. Porque nos ha acostumbrado mal o bien, depende cómo se mire. Recordemos que la temporada pasada, desde su llegada, el Elche estuvo 16 partidos sin perder, igualando la mejor racha de partidos invicto de un entrenador debutante, la de Luis Cid Carriega en la temporada 82-83, y se quedó a 5 choques del récord absoluto de César Rodríguez en la temporada 57-58. Un Elche que luego llegó el playoff y disipó todas las dudas, ganó 5 de los 6 partidos. Solo estuvo eliminado unos minutos en el partido de vuelta frente al Sporting B. Y este Elche es un Elche en el que destaca el bloque por encima de los nombres. Evidentemente el presupuesto influye mucho en esto, pero creo que a Pacheta le pone, como él suele decir. Un Pacheta al que le preguntamos por el posible once, si lo tiene ya en la cabeza de cara a este Festa d'Elche y, por supuesto, de cara al inicio de la Liga. Tengo dos buenos porteros, he dicho que se van a complementar. Esta no es la respuesta, esa se nos ha adelantado, sino esta. No. Tengo demasiada gente haciendo muchas cosas bien, muchos, y con muchas alternativas. Ahora tenemos que conocer bien al primer rival, que es Granada, tenemos que conocerlo bien, cómo podemos hacerles daño, cómo nos pueden hacer daño ellos, a partir de ahí ir ajustando todas las asociaciones dentro del campo y a partir de ahí ver cómo le damos forma, pero no tengo para nada claro. Pero bueno, eso es, yo creo que es bueno. Creo que es bueno porque así está todo el mundo activado. Y bueno, y desde aquí vuelvo a mandar el mensaje que vamos a sufrir mucho, pero que no va. Que cuando digo que vamos a sufrir, no va a haber mucha diferencia con el sufrimiento que pasamos, sobre todo las 6 últimas semanas del año pasado, ¿eh? Que no va a haber mucha diferencia, ¿eh? Pues, el míster dice esto, pero si seguimos en esta línea, nosotros no vamos a bajar, ¿eh? Nosotros no. Y ese es el primer objetivo. Y luego ya veremos lo que viene. Pero nosotros no bajamos, ¿eh? Si estamos en esta línea de competir y de dientes apretados, ¿eh? Nosotros no. ¿Quién baja? No soy adivino. Yo lo que sí que creo y confío en mi equipo. Pero creo y confío de lleno si estamos en esta línea. En esta línea de ilusión, de entrenamientos, de juego, de pasión. Creo que le están poniendo pasión. Y cuando saltas de la ilusión a la pasión, esto se vuelve otra cosa. Y creo que estamos en ese camino. En el camino, correcto, según Pacheta. Y en la portería, por primera vez, yo creo que hay dudas. En casi todas las pretemporadas, uno intuye, olfatea, viendo partidos, viendo entrenamientos, quién le lleva la delantera a quién o quién es muy titular y el otro va a tener que esperar. Está claro que José Juan, a sus 39 años, se ha ganado la confianza de Pacheta y el respeto de todos. Pero Unai Simón, ¿de dónde viene? Viene pisando fuerte, del Atleti de Bilbao, de la cantera. Es cierto que ha jugado en segunda división B y no en segunda, pero también que viene de ser internacional sub-19, está siendo llamado con la sub-21 y es un diamante en bruto. ¿Lo tiene ya claro quién será el titular para el comienzo de liga? Porque claro, es un puesto muy específico. No es como un jugador que hoy puede jugar Tecchio y dentro de dos semanas pues pones a Alexander y no se arma tanto revuelo, por decirlo de alguna manera. En la portería parece que el entrenador que apuesta por uno ya no lo va a cambiar. ¿Y en ese sentido lo tiene ya claro? Tengo dos buenos porteros, he dicho que se van a complementar bien y lo estáis viendo entre ayer y hoy. Tengo dos porteros muy fiables, muy fiables. Eso es lo que queríamos. Porque tenemos que prever lesiones, tenemos que prever accidentes y no podemos tener mucha diferencia. Y tenemos dos porteros buenos, muy buenos, que me dan absoluta confianza. Veremos a ver en estas dos semanas al final lo que vamos decidiendo, pero en casi todos los puestos tenemos alternativas claras a poder jugar, ¿eh? No solo en la portería. Ahora con la llegada de Alexander tenemos también la posibilidad en... Puede jugar de lateral, puede jugar de extremo, necesitamos jugador de ese tipo. Entonces, yo estoy, vuelvo a repetir, hemos traído jugadores que nos van a dar mucha alternativa, mucho juego interior, mucha profundidad nos tienen que dar. Estoy contento, estoy. Me gusta lo que veo, me gusta. Le pone, que es muy típica la frase, estoy y me pone. Pues de momento su equipo le pone, está contento con lo que ve. Evidentemente la verdadera medida nos la va a dar ya la Liga. El próximo viernes contra el Almería yo creo que podremos ver ya algo parecido, pero no dejará de ser otro bolo, otro partido donde no hay puntos en juego, donde los jugadores todavía no meten pierna al 100% por aquello de las lesiones, porque... Y está claro que quieren agradar y que todo el mundo... pero no es lo mismo. Cuando empiece la Liga, eso ya son 3 puntos, ahí ya influye todo. Sobre Alexandre y sobre la plantilla, su confianza en esta plantilla y qué ve en el venezolano. Tenemos, me gusta tener dos alternativas en cada sitio y si puede haber una tercera porque sea un jugador que se pueda adaptar a dos posiciones, pues mejor. A partir de ahí es el tipo de jugador que hemos traído. Chuka nos puede jugar dentro, nos puede jugar fuera. Gonzalo es verdad que es más para jugar por dentro. Borja es un extremo específico. Alex nos puede jugar de lateral y de interior. Puede hacer las dos cosas. Juan Cruz puede jugar de central y viene de jugar casi todo de lateral. Entonces, vamos firmando jugadores que aunque sean creo que mejor en una posición que en otras, pero que nos puedan dar a veces alternativas. Y eso genera, pues eso, muchísima más competitividad en todas las posiciones. Y esto es lo que vamos buscando. Yo estoy, pues vuelvo a repetir, creo que tenemos el equipo muy bien organizado, bien ordenado, y tenemos que estar pendientes del límite salarial a ver dónde nos lleva, es dónde estamos. No creo que creo que estaremos ahí ajustados, creo que estamos bien. Creo que, y vuelvo a repetir, los jugadores que tengo, estoy muy satisfecho de lo que me están dando, del jugador que estamos trayendo y cómo se están adaptando al grupo. El grupo los está educando muy deprisa en lo que somos, el grupo solo. Y eso es el poder de tener muchos jugadores del año pasado que entienden el modelo de juego y que enseguida adaptan al que viene nuevo, enseguida le adaptan al ritmo, a la velocidad, a lo que es, a la situación táctica, qué hacemos en un área, qué hacemos en otra, a todo. Y se adaptan muy, muy deprisa, sí. Contento, por tanto, con la plantilla, con las alternativas, dos hombres por puesto, incluso en algunos casos tres, como pueda ser el caso del pivote defensivo con Manolín, que la temporada pasada estaba un poco huérfana, luego se fichó a Johnny y ahora se ha fichado a Xavi Torres. Pero queremos conocer algo más de Alexander González, el lateral derecho venezolano, que ha firmado por el Elche Club de Fútbol y que se incorporará esta tarde a la disciplina blanquiverde para meterle competencia a Tecchio. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas, Paco. ¿Qué sabemos de este futbolista, aparte de los datos que hemos dado? Sí, Alexander González, lateral derecho venezolano de 26 años, que los va a cumplir ahora en septiembre. Procede del Huesca, equipo en el que jugó la temporada pasada y con el que logró el ascenso a Primera División, disputando un total de 31 partidos, 27 como titular y 4 de suplente. Un lateral que además puede actuar de extremo. Sí, es cierto que este defensa venezolano puede desempeñar la función de extremo, pero en la pasada campaña hay que decir que casi todas sus intervenciones fueron en el puesto de lateral. El año pasado también anotó un gol en el Lorca 2 Huesca 3, una jugada en la que el venezolano recibió el balón dentro del área y terminó fusilando con la derecha al meta rival. Pero más allá de eso, Paco, González aportará versatilidad y polivalencia. Estamos hablando de un futbolista con muchísima calidad, precisamente por eso puede jugar también en posiciones más arriba, como en la de extremo, y tiene mucho dominio de la pelota y del regate. Es muy potente y muy rápido. También le gusta sumarse al ataque. Todas estas características, Paco, como estarás viendo, son más propias de un atacante que de un defensa, por lo que a veces pierde nivel en tareas defensivas. Ahí es donde yo creo que Pacheta va a tener que trabajar más, porque en ataque está claro que Alexander González va a aportar muchísimas cosas y yo creo que va a ser una grandísima competencia de Tecchio, otro grandísimo jugador. Ahí se podría decir que Alexander puede ser un poco lo que es Redru en la banda izquierda, mientras que Manu y Tecchio son hombres más de corte defensivo y mantienen más la posición. Redru, lo estamos viendo y ya lo vimos lo poco la temporada pasada, y Alexander son hombres que suben, que les gusta explotar desde atrás, y bueno, esa puede ser sin duda un arma ofensiva, un factor sorpresa que pueda utilizar Pacheta en algunos partidos. ¿Qué trayectoria tiene este jugador que se hizo, lógicamente, en su país y que luego dio el salto a Europa en el fútbol suizo, ¿no? Sí, pues llegó en enero de la temporada 2015-2016 al Huesca, convirtiéndose en una pieza para aquel proyecto que lideraba por aquel entonces Antonio Anquela. Ayudó al conjunto azulgrana aquella temporada a obtener la permanencia en segunda, participando en 16 partidos y siendo titular en 14 de ellos y anotando 2 goles. Respecto al curso 2016-2017 estuvo marcado por bastantes altibajos en su rendimiento, porque hay que tenerlo muy en cuenta, Paco es internacional con la selección de Venezuela y las constantes idas y venidas con su selección tampoco favorecieron en aquel año que el venezolano encontrase su mejor regularidad. Aún así, llegó a disputar 35 partidos, de los cuales en 22 jugó desde el inicio y marcó 4 goles. González, como decías bien antes, se formó en las categorías inferiores del equipo de su ciudad, el Caracas, y con apenas 20 años se marchó al Young Boys, equipo de la Superliga Suiza de Primera División, donde lo cedieron a, por ejemplo, al Fútbol Club Aarau y al Thun, también equipos de Suiza. En total suma unos 90 partidos en la Superliga Suiza, 11 en la Europa League y 82 en Segunda División. Asimismo, como hemos dicho, es internacional con Venezuela, con la que ha llegado a disputar hasta 45 encuentros. Bueno, pues sin duda un futbolista que viene a cubrir la plaza que demandaba Pacheta, teniendo en cuenta que hay Tecchio, pues estuvo solo todo el año pasado porque Corozo, por las continuas lesiones, no pudo meterle competencia, y ahí cuando hacía falta algún descosido por lesión de Tecchio, pues fue Iván Calero, que ahora está cedido en el Salmantino, el que actuaba en esa posición de lateral derecho. ¿Alguna cosa más? Nada, Paco, que esperamos que viaje en el día de hoy aquí a la ciudad de Elche, y a ver si en los próximos días ya podemos verlo en rueda de prensa y preguntarle un par de cosas. Yo creo que será un buen refuerzo para el Elche. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Por acercarnos esa radiografía del nuevo fichaje blanquiverde de Alexander González, que es un futbolista venezolano que además tiene una gran experiencia con su selección al haber disputado ya 45 partidos. La pasada campaña jugó 31 en el Huesca, que ascendió de manera sorprendente y además directa a Primera División. Precisamente sobre fichajes, le preguntamos a Pacheta que qué fichaje pediría, si todavía puede pedir alguno. Ahora estamos bien. Con Alex yo estoy bien. Ahí. Tengo dos por puesto ya, incluso tres. Yo estoy bien. Está bien y no pide más. Sobre Xavi Torres, ¿qué opinión tiene de lo poquito que lo está viendo? Pues en estos partidos debutó el otro día contra el Albacete, tuvo unos minutos, el otro día fue titular ya el domingo contra el Granada. Xavi es un jugador con 160 partidos, me parece, en Primera División, o 200 partidos entre el fútbol profesional y demás. Xavi es un jugador que nos va a dar pausa con balón, que nos puede dar muy buen balón parado, que nos va a dar mucho juego asociativo, que es un tipo duro en duelo. Es un jugador bueno. Entonces, hoy venía de entrenar solamente prácticamente 3 días con nosotros, 4, y queríamos darle unos minutos a ver hasta dónde llegaba. Ha llegado 45, pues estupendo. Lo que no quiero es un riesgo de lesión innecesario en pretemporada, y menos un jugador que viene, pues que el último partido que jugó fue creo que el 14 o el 18 de abril, entonces ha estado 3 meses sin competir. No es como nosotros, que hemos acabado el 24 de junio de competir. Entonces, tenemos que tener cuidado. Pero Xavi es un jugador que además tiene el juego largo y decide bien. Y eso es un jugador interesante. Y precisamente, desde que llegó Xavi Torres, la duda que a mí me asaltó y que le hemos trasladado al director deportivo y que también le hemos trasladado al entrenador. ¿Qué pasa con Johnny? ¿Va a seguir o se le puede abrir la puerta al estar ya en su posición el propio Xavi Torres y Manu Sánchez, que era titularísimo con Pacheta? Aquí todos estamos preparados para competir. Así que, de momento, con los que estamos ahí. Vamos a ver lo que vamos decidiendo, lo que se va solucionando. Pero bueno, ese es un tema. Las preguntas de las salidas, de lo que es la estructura del equipo, de hacia dónde tendemos, esa es una pregunta para Jorge. Es una pregunta para Jorge que ya le hicimos la semana pasada, precisamente coincidiendo con la presentación de Xavi Torres, y nos decía un poco lo mismo que Pacheta, ¿no? Se lanzaban la pelota al tejado el uno al otro. Cordero vino a decir, bueno, es el míster el que tiene que decidir, ya veremos, pero terminó diciendo, a priori no va a haber más movimientos. Bueno, una frase ambigua, como ambigua ha sido la respuesta de Pacheta, que no suele ser ambiguo para nada, suele ser bastante taxativo y claro, pero en esta ocasión sí que ha echado balones fuera y le insistíamos. Claro, son 3 hombres para el mismo puesto. Yo cuento con todos. Y cuento, estamos intentando a ver si puede salir Nando, porque queremos que juegue, pero solo porque quiero que juegue. Entonces, ¿va a haber alguna salida más? Pues igual hay alguna salida más. ¿Va a haber alguna llegada? Pues igual hay alguna llegada más. Pero todo eso nos lo va a ir diciendo la propia, los propios entrenamientos y la propia evolución del equipo, hacia dónde vayamos a tender. Pero cuantas más alternativas hay en un puesto, más difícil es para todos. Esto es lo normal. Y bueno, pues tenemos muchas alternativas en todos los puestos. Porque Xavi puede jugar de 6 o puede jugar de 8. Vamos a ver dónde juega. Bueno, está claro que aquí yo creo que la lógica dice que si no encuentran nada mejor y pues en este caso hay fichas libres, Johnny va a continuar. Pero ha dejado también la puerta abierta de que alguno puede salir. Claro, y te pones a mirar y dices, ¿quién puede salir? si hay exactamente dos por puesto en cada puesto, menos en ese que hay tres. Porque en el otro, en la media punta, pues sí, también podríamos decir que sobraba uno, ¿no? Pues estaba Javi Flores, está Chuca, está incluso Nino y Nando Quesada. Pues Nando Quesada es el que va a jugar menos, es decir, el que no va a jugar y por eso se le abre la puerta. Bueno, está claro que hay mercado todavía de verano, que va a haber descartes de primera. Si se da la opción y entra en precio y se llegase a un acuerdo, pongo por ejemplo, con Johnny, se podría buscar forzar la operación y si no, pues no pasa nada. Johnny te puede ser perfectamente válido para una temporada en segunda muy larga de 42 partidos donde bueno, pues, los jugadores hoy sabes que son titularísimos, pero mañana pueden no serlo. Y hoy que parece que Johnny está con más dudas de si seguir o no, pues a lo mejor resulta que tiene que jugar porque el míster lo pone por lo que sea y te hace dos, tres buenos partidos y se hace insustituible. A veces los jugadores son los que tienen que... A veces no, siempre son los jugadores los que tienen que hacer cambiar de opinión a los entrenadores. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Con Vivanta, quererte más ahora cuesta menos. Primera visita gratuita y hasta un 20% de descuento de bienvenida en nuestros tratamientos. Consulta condiciones en clínica. Prepárate para quererte más. Vivanta, odontología y medicina estética. En Elche, Jorge Juan 14 y Pedro Juan Perpiñán 63. Teléfono 966-665-110 o pide cita en vivanta.es. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega, ensaladilla de bogavante. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Restaurante Rincón de Galicia, en Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al teléfono 96-667-0430. C3, últimas unidades, C3, últimas unidades, C3, últimas unidades. Dígame, doctor, ¿qué le pasa? Parece el típico caso de locura por liquidación. Habrá que comprar. En Citroën Elche nos trasladamos y liquidamos unidades C3 de kilómetro cero a precios de locura. Visita nuestras instalaciones en Avenida de Alicante 113. Citroën Grupo Marcos. Nuestro desafío eres tú. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, Zona Alta Vix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Elche en punta. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Con Paco Gómez. Y mañana, miércoles 8 de agosto, se ponen a la venta las entradas para el partido España-Croacia, clasificatorio para la Copa de Naciones, es decir, para la Eurocopa 2020, pero solo mañana a la venta física para los abonados del Elche. Vamos a leer bien el comunicado del Elche, porque aquí se despejan muchas de las dudas que me imagino tendréis. Mañana miércoles, de 10 a 8, las taquillas del Martínez Valero. van a estar disponibles solo para venta de entradas para abonados del Elche para el partido internacional España-Croacia. La Federación Española de Fútbol ha cedido un cupo limitado de entradas en determinados sectores del estadio para la venta a los abonados franjiverdes de esta temporada, que podrán comprar un máximo de 2 entradas por abono. La compra se podrá efectuar en nombre de otro abonado siempre que se presente físicamente su carné de abono o su DNI. Una vez se acabe este cupo mañana, la venta se realizará de forma exclusiva online para todo el público desde el jueves 9 de agosto hasta 2 horas antes de empezar el partido, que es el 11 de septiembre a las 9:15 de la noche. En estas direcciones, www.realfederacionespañolafutbol.es, es decir, rfef.es, también en www.sefutbol.com y también en tickets.rfef.es. Bien, el Elche va a habilitar mañana todas las taquillas disponibles, un total de 8, 4 en fondo sur y 4 en fondo norte, que venderán desde las 10 de la mañana de forma ininterrumpida hasta las 8 o hasta que se acabe el cupo cedido por la Federación Española de Fútbol para abonados del Elche Club de Fútbol. No dice el club este cupo de cuántas entradas consta. El club recuerda que para este partido la gestión de aforo es competencia de la Federación Española de Fútbol, por lo que los abonados no tienen su asiento guardado ni reservado para este partido. Y luego, en las taquillas del Martínez Valero se volverán a vender entradas físicas a todo el público el jueves 6 de septiembre hasta el lunes 10 de septiembre, de 10 a 8. El mismo día del partido no se venderán entradas en las taquillas del estadio. Por tanto, queda claro, mañana solo la venta exclusivamente para los abonados del Elche, a partir de pasado mañana del jueves 9 solamente online hasta el día 6 de septiembre, y el 6 de septiembre 4 días a la venta las entradas de manera física en el estadio para el público, para todo el público, sean abonados o no. Y el mismo día del partido no se venderán entradas en la taquilla del estadio. Online desde el jueves hasta el mismo día del partido. Online sí. Bueno, esperemos haber despejado dudas con el tema del partido de la selección española, que es el 11 de septiembre. En teoría, un día después, el Elche-Granada de Copa del Rey. Lo dejamos aquí. Felices fiestas, felices vacaciones, feliz trabajo, feliz todo. Que pases una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.